La información que manejamos nosotros es una detenida alrededor de la 1:45 de la madrugada, quien utilizando elementos acelerantes habría iniciado una combustión en un domicilio, quemando solamente parte de la puerta, ya que Carabineros recibió en primera instancia una denuncia por daño y concurrió al lugar. Se amagó obviamente este intento de incendio de casa habitación, se logró la detención de la imputada y al final el constituyó solamente daños menores a la propiedad y en estos momentos se encuentran en espera de la concurrencia del Labocar de Puerto Montt para efectuar los peritajes y la detenida va a pasar a audiencia de control de detención en el transcurso del día de hoy.